dicen que el deseo en cadenas. Cuando el cuerpo no espera lo que llaman amor. Muy buenas tardes, mi nombre es Plana Damini. Yo soy Juliana Monsechi. Y esto es Canción Animal. Canción Animal. Canción Animal. Buenas tardes, querida gente, querida audiencia de FM Identia Comunitaria. ¿Cómo andamos? Buenas tardes. ¿Cómo andan nuestros oyentes? Esto es Canción Animal. Ya lo dijo la cortina, pero lo decimos de nuevo. Ahora lo dice la puerta. ¿Y qué es Canción Animal, ya que estamos? Y hay que decirlo. Ya creo que es como una cábala. El público se renueva, aparte. El público se renueva. Canción Animal es un programa repleto de información sobre la salud animal. Además de escuchar muy buena música, y tenemos muchas michi curiosidades, se van sumando espacios, hay michi historias. Hoy vamos a estrenar una michi historia. Muy bien. También tenemos michi investigaciones, ojo, hay de todo. Todo en relación con, bueno, con la salud animal y, bueno, un poquito con la naturaleza, la biología y todo lo que respecta. La michi línea. Bueno, ¿qué es la michilínea, Juli? Vamos a decir. ¿Qué es la michilínea? 2664-003011 es el número que pueden comunicarse si tienen alguna duda o nos quieren contar algo. Bien. O alguna consultita o aportar también. Sí, lo que ustedes quieran escribir. Perfecto, bueno. La michilínea está habilitada para quien quiera, quien tenga también algún animalito en, ¿cómo es que se dice? En tránsito. O en adopción. O en adopción se puede comunicar y tirar los datos del animal y bueno. Y le podemos dar difusión desde aquí. Exactamente, a ver si podemos encontrarle el novio o la novia, ¿no? Sí, la familia sería. Sí, obvio. Además, lo importante siempre que sean felices esos animalitos estando en un seno familiar que los quiera y los ame. Muy bien. ¿Todo bien? Bien, todo bien. Todo tranqui, ¿no? Día gris hoy. Hoy es un día gris, un día raro porque está como caluroso. Cayeron 3 gotas, Mati, las conté. Las conté. El que diga no, que viste que es re loco camerlo porque por ahí viene alguien de Cerro de Oro. No, es como que acá, no sé, pasó una nube y no se me inundó todo el camino, ¿viste? Y yo digo, ¿cómo? Si acá cayeron 3 gotas. Y después alguien en carpintería te dice que, no sé, había sol acá, qué sé y yo. Bueno, no me va cambiando según donde. No me importa tu nube si mi cielo tiene sol. Va cambiando según donde uno para esté. Para una canción. Según el lugar, según claro, la geografía. Según la geografía. Capaz que en el filo ahora hacen menos 10 grados, ¿viste? Cosas que no se entienden mucho. Pero eso, bueno, nada va a impedir que se vaya a marchar para en defensa de la universidad pública y demás. Eso, no va a impedir ni la lluvia, lo haría más poético. Desde nuestro lugar, siempre defendiendo la universidad pública. Exactamente. Sí, hay que defenderla. Nos aferramos al reclamo y nos hacemos ecos de todo lo que respecta a reclamar por lo mejor para este país y para nosotros. Una de las mejores cosas que tenemos. Seguro, la educación. La educación. Sobre todo, al igual que la salud. Así es. Y bueno, y a raíz de eso después tenemos tecnología, ciencia, que obviamente los profesionales se forman... Capital humano, sí, tal cual. Sí, se forman en nuestros espacios de gratuitos, por suerte, sí. Públicos y de calidad. Se forman en esos lugares. Lugares, sus entes, y bueno, después vuelcan su conocimiento en todos mejorar nosotros. La vida para todos nosotros. Claro. Que no sería justo que se formen en nuestras tierras y se vayan a llevar, y se lleven, mejor dicho, ese conocimiento a otros países, ¿no? Entendamos una vez por todas que es así. Me pongo loco. Me saco. Bueno, eso. Nuestro humilde aporte. Sí, nuestro aporte desde aquí. Bueno, Juli, el programa anterior, hoy vamos a completar un poco lo que pasó el programa anterior. Sí, que no nos alcanzó el tiempo, porque estaba muy interesante lo que habíamos hablado. Sí. Sí, aparte le sirvió a la gente, por lo que se comentó en la Michilínea y comentarios en la Bete. Hablamos de las principales intoxicaciones en gatos, sobre todo hablamos de la intoxicación con paracetamol, la intoxicación con las pipetas de perro, ahora que se viene la época. Sí. Bueno, no nos alcanzó el tiempo, así que hoy trajimos un par de sustancias tóxicas más. Tanto en perros como en gatos. En verdad no las trajimos. Las trajiste anotadas, están en un papel. Anotadas, claro. Para que la gente no piense que la vamos a tirar acá sobre la mesa. Sería muy peligroso. Así es. Igual a nosotros no nos harían nada. Porque no. Son... Algunas, pero... Sí. Bueno, sí. En la ibas a hablar también, vas a nombrar la ivermectina más adelante en el programa. ¿Quién no tomó ivermectina? Bueno, nosotros no, pero muchos tomaron ivermectina en la pandemia. Así que eso no se debe hacer. Lo vamos a aclarar nuevamente. Sin indicación médica, claro. Claro. Bueno, Juli, te cuento que para arrancar con todo, son las 5 y 10 de la tarde, 17 y 10 de la tarde, y te voy a contar mi primer Michi curiosidad. A ver. Que te va a interesar mucho, porque vos sos muy fanática de los gatos. Vos sos muy fanática de los gatos, y como mucha gente que es muy fanática, se confirmó algo que todos pensamos que era, pero que nadie se animaba a decirlo. Que los gatos no te dan pelota. Porque no quieren, no es porque no tienen cerebro o son limitados. No, claramente. ¿Quién piensa eso? Nadie. En mi pueblo había alguien que cuando vos no hacías algo que le gustaba te decía que eras un hijo de perra. Acá es raro, porque son gatos, ¿serían hijos de perra por hacer algo que vos no querés, los gatos? No. La dejo picando, la dejo recontra picando. No necesariamente. Como una pelota de básquet está picando ahora la consigna. Bueno, la ciencia lo confirma. Los gatos entienden lo que decimos, pero simplemente no les importa. Un estudio de la Universidad de Tokio reveló lo que muchos dueños ya sospechaban. Los gatos domésticos sí reconocen nuestras voces y entienden las órdenes, pero reaccionan solo cuando quieren. ¿Viste? Son recontralocos. Los investigadores comprobaron que los felinos pueden distinguir el llamado de sus dueños y hasta identificar su nombre, entre otras palabras. El detalle es que, a diferencia de los perros, su respuesta no siempre coincide con lo que esperamos. Es decir, casi nunca. Claro. Casi nunca. No, nunca. En otras palabras, si tu gato no te mira, no viene o decide seguir durmiendo cuando lo llamás, no es que no entienda, es que no le da la gana. O sea, sos nada para él. Claro. ¿Qué hijos de gata son? Por eso los amamos. Sí, bueno. Generalmente en las relaciones humanas pasa también eso. Sí. En las relaciones sentimentales, cuando uno no le da pelota al otro, el otro está como embobado. Claro, por eso nos. Ay, ¿habrá recibido mensaje? ¿Habrá? ¿Me querrá o no me querrá? Claro. Soy lindo para ella, ella es linda para mí. Por eso nos generan tanta adoración y admiración, porque no hacen lo que queremos, básicamente. Son. Bueno, por algo los egipcios lo tenían. Allá arriba. Endiosados, como dioses. No sé si los egipcios son los más zarpados, pero bueno, tenían a los gatos algo muy... los adoraban. Y eran, bueno, fueron un imperio, así que calculo que habrán tenido poder para... mucho poder y se arrodillaban ante la presencia de un gato. Ah, claro. Y ahora hacemos lo mismo... nosotros. Con menos poder que los egipcios. A menor escala, pero sí. Con menos poder que los egipcios. Bueno, ¿te gustó la Michi Curiosidad? Sí, me encantó. Y después te voy a traer a la mesa una nueva acepción. Michis famosos. A ver. Frases de Michis famosos. O sea, Michis famosos no es que son Michis gatos famosos. Michis frases sería ahí. No, bueno, una Michis frases de famosos sería. A ver, sí. En este caso tenemos una Michis frase. Te voy a tirar primero la frase y a ver si vos adivinás de quién es. A ver. Para el próximo programa vamos a tirar una frase y le vamos a pedir a la audiencia que se prenda. A ver, y mande. Claro. Es más, creo que lo voy a hacer en este momento. A ver, dale. Esta frase dice así: siempre he pensado que las personas que no quieren a los animales es incapaz de querer a otra persona. A mí no me gusta mucho, a mí me gustan mucho más los gatos, tal vez porque muchas personas tienen un falso concepto de ellos. Esto lo dijo un músico. Uy. La dejo picando para que se comuniquen a la Michi Línea, bueno, y dale. Tiren quién fue que lo dijo. Para, repito el número. 2664003011. Bueno, repito la frase. Siempre he pensado que las personas que no quieren a los animales son incapaces de querer a otras personas. A mí me gustan mucho más los gatos. Tal vez porque muchas personas tienen un falso concepto de ellos. Muy bueno, pienso lo mismo. Digo, no es Joaquín Sabina, porque ya hablamos con Joaquín hace dos programas atrás, cuando se nos cortó la comunicación. Se reprendió, muy bueno. Estuvo re bueno. Estuvo Joaquín, bueno. La verdad, te mandamos un saludo, Joaco. Seguro nos está escuchando. Desde la Villa de Merlo, desde FM Identia Comunitaria. Espero que anden bien tus gatitos, tus siete gatos. Sí. ¿Cómo es que se llamaba el último que me encantaba? No me acuerdo, pero estaba bueno el nombre. Estaba bueno. Bueno, dejamos picando y que la gente se prenda. Participe. A ver si sabe qué famoso dijo esta frase. Yo les voy a dar una pista ahora. A ver. Vamos a poner una canción y esto los va a ayudar muchísimo. Este tema se llama Come As You Are y es de Nirvana. As a friend, as a friend. La canción Come As You Are de Nirvana es un himno de la era grunge que invita a la reflexión sobre la autenticidad y la aceptación. Lanzada en 1991 como parte del álbum Nevermind, esta obra se ha convertido en una de las más emblemáticas de la banda, liderada por quien tienen que adivinar. La letra parece extender una invitación a ser uno mismo, sin pretensiones ni máscaras, reflejando la filosofía de la banda y la de su cantante en particular, quien a menudo expresaba su desdén por la falsedad y la fabricación de la imagen en la industria de la música. Por un lado, sugiere que se acepte a la persona tal como son o como eran en el pasado, pero también introduce la idea de ser como alguien más que desea ser como quien. Esta tensión entre la autenticidad y la expectativa ajena es un tema recurrente en la música de Nirvana. En conjunto, esta canción es una canción que desafía y consuela, invitando a los oyentes a considerar las facetas de su propia identidad en un mundo que a menudo exige conformidad, que te conformes con lo que te tocó. Así es, muy bueno. Está bueno, ¿viste? Y es Nirvana. Es Nirvana. Recién estábamos hablando acá con Mati que cómo se está, que estamos luchando para que no se pierda información, y bueno, la información que la tenemos ahí a flor de piel en redes sociales y en más que nada en discos. Que no se pierda en la generación. Que no se pierda en la generación. De generación a generación. Mati tiraba que los pibes ahora relacionan a Nirvana con una marca de ropa. Claro. Espero que Nirvana, marca de ropa, tire un centro por esto que estamos diciendo. Le estamos haciendo publicidad gratis. Y bueno. Qué loco, ¿no? Esperemos que no pase eso. Que los que marcaron una huella, que esa huella sea respetada y quede para siempre. Así es. Que no se pierda, que no se corte. Que no se corte, como grandes músicos que son. Acá hay un Michi mensaje. Michi mensaje, a ver. Andrea nos dice que fue Mario Benedetti el que dijo esa frase. Error. No, error. Error. Te perdiste la chance de ganar algo que todavía no sabes que podías ganar, pero perdió. Perdiste. No. Perdiste tu chance. Igual, muchísimas gracias, gracias por participar. Sí, a todos. ¿Quién es? ¿Andrea? Andrea, sí. No, Andrea, una genia, pero no pudo llegar al objetivo de ser la número uno, la ganadora total. Pero bueno, podés le seguir mandamos participando, un saludo, Andrea. Sí, pueden seguir participando. Pueden, es más, pueden tirar otra si quieren. O sea, ella puede tirar otra. Esto si es quieren. Una maratón, es una competencia contigo misma. Entonces, si perdiste una o crees que perdiste, no perdiste. Podés seguir participando. Claro. ¿No es cierto? Se puede participar eternamente. Indefinidas veces. Bien. Toda la vida. Toxicidad. Ese es el tema que nos traía a la mesa. El tema central. Que queríamos completar muchas de las cositas que quedaron pendientes en el programa anterior. ¿Qué tenés para decirnos, Juli? Sí, porque como hablamos un poco de las pipetas de perro, de no usar en los gatos, vamos a hablar un poco de algo que ocurre muy comúnmente, que es cuando la persona, el tutor, automedica a sus animales. A veces con buenas intenciones, ¿no? Obviamente. Sí. Pero bueno, hay ciertas medicaciones que sabemos que no se pueden utilizar, tanto en perros como en gatos, y que sí se usan en el ser humano y que no, que tienen buen margen de seguridad. Hablábamos, por ejemplo, del paracetamol, que se puede usar en niños, en seres humanos tiene un margen de seguridad muy, muy amplio, digamos. Sí. Pero el gato no lo puede metabolizar de la misma forma y claro, resulta siendo muy tóxico, pudiendo llegar a producirle la muerte al gato. Claro. Entonces vamos a seguir con esa línea. Bueno, y también de la pipeta de perro utilizado en gato también le puede producir graves problemas, incluso la muerte. Bien. Cuando a veces se hacen este tipo de procedimientos sin hablarlo, consultarlo con un veterinario. Siguiendo esa línea tenemos, por ejemplo, el ibuprofeno. Bien. Que el ibuprofeno es un antiinflamatorio muy usado, muy por conocido. Todos. Muy arriba de la muy mesada conocido, de la casa. Todos tenemos para de la señora ibuprofeno, y del señor. Claro. Sí. En nuestras casas también se usan niños. Sí. Entonces, bueno, tiene un margen de seguridad bastante alto en seres humanos, no así en perros y gatos. Sí. Principalmente en perros puede llegar a ser muy tóxico. El ibuprofeno es un antiinflamatorio no esteroideo, como el diclofenac, hay varios en este grupo. Lo que hacen estos antiinflamatorios es inhibir una enzima que se llama ciclooxigenasa, que es la que produce prostaglandinas. Son todas palabras difíciles, sí, pero bueno. Sí, las prostaglandinas participan en el proceso inflamatorio, para decirlo fácil. Bien. Este antiinflamatorio, al inhibir este sistema que es la ciclooxigenasa, se detiene el proceso inflamatorio. Bien. Pero además de las prostaglandinas que participan en la inflamación, también hay otras que son buenas, vamos a decirlo, que forman parte del proceso o están implicadas en el suministro de sangre a riñones y a estómago. Uh-huh. Entonces, al inhibirlas, estamos produciendo problemas a nivel renal y a nivel estómago y sistema gastrointestinal. Claro. Por eso esta droga es muy tóxica en perros, puede producir cuadros gastrointestinales, por ejemplo, puede llegar a producir hasta una úlcera de estómago. Claro. Puede producir daño a nivel renal, produciendo fallo renal agudo, y también puede producir lesiones en hígado. Y en dosis muy alta también cuadros neurológicos. Es re dañino. Sí, y a veces produce más daño del que originalmente tenía el animal antes de... A veces por un simple dolor se administra ibuprofeno sin consultar al veterinario y por muchos días, a dosis quizás que son altas para ese animal, y se produce más daño y a veces irreversible del que tenía principalmente. Porque, como decíamos el otro día, porque quería hacer bien... Sí. Sin consultar, muchas veces no es con una mala intención. No, claro. A veces quizás también es desinformación o por no consultar. Pero bueno, hoy en día también está Google, que es una herramienta... A veces para bien o a veces para mal. Que en este caso, bueno, a veces uno puede googlear y enseguida va a ver qué. Pero bueno, hay mucha información que también está equivocada en internet, ¿no? Pasa. La IA por eso lo muchas más veces le erra. Sí, por eso lo más importante siempre es consultar antes, ¿no? De administrar cualquier medicamento. Yo confiaría más en un ser humano que me lo diga. Más sí, estudió. No estoy diciendo que... A ver, que no se entienda que tienen que buscar en internet, no. No. Pero hoy en día está esa herramienta, entonces por ahí uno puede enterarse. Lo estás comentando que como tóxico, que es eso. Claro. Sí, entendió. Re bien. Hay que... consultar al veterinario ante cualquier dolor. Seguro. Porque muchas veces necesitan otros tratamientos. No, o aparte, como decís vos, el ibuprofeno está tan ahí al alcance de la mano. Y bueno, hubo, me acuerdo una vez, una intoxicación con un ibuprofeno que era para niños y tenía una cajita y había unos perritos dibujados. Dos más dos, cuatro, dijo el dueño. La persona pensó que era de... Claro, que era para animales. Claro. Pero bueno, era para niños y tenía unos perritos y un gatito dibujado. ¿Cómo se le ocurrió al que armó este producto? Sí, la verdad que... Quizás se tiró el lance y dice, bueno, que lo compran todos, ya fue. No. Lo hizo para el niño, pero bueno. Entiernecer la escena, pero la complicó. Prestó confusión. Totalmente. Entonces esas cosas pasan. Sí. Por eso es importante no automedicar. Por más que haya cosas que o drogas que se suministren a niños, somos especies distintas y los metabolismos son diferentes. Exacto. Exacto. Así que bueno, no automedicar. Bien. Después del ibuprofeno también preparé la ivermectina, ya que estamos en la época donde empiezan las garrapatas. Sí. También es bastante común que la gente compre la ivermectina o tenga, porque por ejemplo vive en el campo y tenga ganado y bueno, y esté la ivermectina a mano. En general, los preparados que vienen para veterinaria son para grandes animales en frascos líquidos y después, bueno, que eso va inyectable, subcutáneo, y después vienen preparaciones para animales en comprimidos. La ivermectina es un antiparasitario que se le llama endectocida. ¿Por qué? Porque es un antiparasitario interno y externo. Bien. Por la misma vía. ¿Cómo se llama? Endectocida. Bien. End, adentro, ecto, afuera, sida. Endectocida. Mata. Eso me acuerdo. De único me quedó de la facultad, va. Me quedaron muchas cosas, pero bueno. Sida me acuerdo que mataba. Sí. Bueno, entonces la ivermectina es un antiparasitario, como ya dijimos, que tiene su dosis que esa dosis hay que respetarla, digamos. Sí. Si uno se le ocurre darle ivermectina, a veces no se sabe bien la dosis o no saben bien el peso, más o menos calculan. Y a veces se puede hacer una sobredosis de esta de este medicamento y se pueden producir vómitos, puede haber disminución de la frecuencia cardíaca, puede haber cianosis, que es cuando hay falta de oxígeno, digamos. Puede haber coma, depresión y muerte a dosis muy altas. Y después, otra cosa importante es que hay razas que son susceptibles de por sí a la ivermectina, como por ejemplo el coli. Coli, border coli, todas las cruzas, el afgano, el viejo pastor inglés. Y todas las cruzas de esos animales son susceptibles y en general está contraindicado administrárselo. Porque lo que sucede es que estas razas en particular tienen una, hay una glicoproteína que tienen todos los animales en el sistema nervioso, en la barrera hematoencefálica, que lo que hace es como extraer la droga del sistema nervioso para que no se acumule. Claro. Esa proteína la tienen todos. Estas razas tienen deficiente esa glicoproteína. Claro. Entonces se acumula la droga en el sistema nervioso y ahí se produce la toxicidad. Quizás le dan una dosis normal a ese perro. Claro. Y se puede producir la muerte o una intoxicación muy severa. Sí. Porque la droga se acumula en el sistema nervioso y no la puede extraer, claro, digamos. Escuchá, entonces, repetir las razas. Coli, afgano, viejo pastor inglés y sus cruzas. ¿Para que no? Y coli, border coli también. Claro, border coli también. Y las cruzas, eso es importante, porque por más que no sea puro, igual se trata de no administrársela bien en esas razas. Por eso, la ivermectina no debería usarse en esas razas y no debería usarse sin consultar con un veterinario. Y bueno, en general se usa mucho en el ganado como antiparasitario en vacas, en cerdos y demás, y también lo usan un poco también para las garrapatas. Sí. Pero sabemos que en pequeños animales no es de elección. Hay otras drogas superadoras por otras vías con, claro, otro mecanismo de acción que se prefieren antes que la ivermectina. Tal cual. Así que bueno, eso. Eso hasta aquí, la primera parte de, cositas tóxicas para nuestros animalitos. Desarrolló, muy bien desarrollado por Juli. Bueno, espero que se entienda. Se entendió, re bien. Pero en sí, digo palabras difíciles. Como redondeando, ibuprofeno. No, y ivermectina, según. Consultar siempre, claro, al médico veterinario de cabecera. Sí, yo diría que ninguna de las dos y la ivermectina siempre consultando. Lo ideal es que si lo va a administrar a alguien, que sea el veterinario. Claro, está perfecto. Bueno, muy bien, hasta aquí cerramos la primera parte de toxicidad en los animalitos. Y te voy a tirar una michi noticia. A ver. Viste que el otro día pasó que contamos que había aparecido un puma en la, sí, cercanía de La Paz y como que se los está viendo con más frecuencia. Sí. Bueno, en este caso, lo que apareció fue un cachorrito de puma. Ay, me muero. Un cachorrito de puma. Lo rescató Fernando Leguizamón, sí, que es conocido acá en la zona, sí, por hacer los rescates. Estos rescates. Fue en la zona del Duraznito, que es cerca de Santa Rosa del Conlara. Es donde un cachorro de puma fue encontrado al costado de la ruta por una familia que circulaba por el lugar. El pequeño felino, de apenas 3 o 4 meses, estaba muy flaco y desorientado. Está muy flaco, ahora le daremos comida y estamos atendiéndolo, lo que decía Fernando Leguizamón. El cachorro fue trasladado a la reserva de la Florida para recibir los cuidados necesarios. El norte de San Luis es una región rica en biodiversidad y el puma cumple un rol clave en el equilibrio del ecosistema. El puma en nuestra región es de suma importancia para regular el ecosistema, es lo que agregó Fernando Leguizamón. Así que bueno, agradecemos el compromiso de quienes se involucran y cuidan nuestra fauna silvestre. Michi Noticias. Una Michi Noticias. Si no, se encendió la alarma roja, Michi Noticias. Bueno, y para ir bajando un cambio, te invito a escuchar una canción que te gusta mucho, Juli. A ver. Tema de los Babasónicos, ¿te parece? Sí, me encanta. Y bueno, para saber cómo eran las cosas, escuchemos este tema. Que pienses que todo es tuyo, inclusive yo. Todo eso tuyo puede ser, pero esta noche es para los dos. Quizás fue la mañana en que, vendados los dos, descubrimos cómo eran las cosas. Entonces deshace el hechizo que me obliga a arrastrarme entre Guinea y tus sabanas. Nuestra sociedad no ayuda mucho, mientras la pasas bien, yo lucho. Quizás fue la mañana en que, vendados los dos, descubrimos cómo eran las cosas. Y sin abrir los ojos nos teletransportamos a donde desearíamos estar. Quizás fue la mañana en que, vendados los dos, descubrimos cómo eran las cosas. Quizás fue una mañana en que, vendados los dos, descubrimos cómo eran las cosas. Y sin abrir los ojos nos teletransportamos a donde desearíamos estar. Así pasaban los Babasónicos con hermoso una canción, tema. ¿Cómo eran las cosas? Me encanta. La verdad que no sé si tiene algo que ver con algún animalito, pero o algo, nos gusta eso, lo vamos a poner. Te lo quería dedicar, Juli, para vos. Gracias. Dedicado para Julianita Monsechi. Julianita. No es su cumpleaños, no es el día del veterinario, pero bueno, es un día más en nuestra vida que se lo quiero dedicar a ella. Muy bien. Así, estoy haciendo el corazoncito con los... Bueno, vamos a inaugurar la micha historia. A ver, día. ¿Cómo es esa historia? Bueno, esta es la historia de un perro, que ahora se las voy a contar, llamado Lampazo. A ver. Lampazo, el perro marinero. Es la historia inolvidable de Lampazo. En el corazón de Buenos Aires, dentro de la vieja fragata Presidente Sarmiento, se guarda un secreto que no late con relojes ni cañones, sino con el recuerdo de un amigo que nunca se quiso ir. Lampazo, el perro marinero. No nació para ser héroe ni para ocupar un lugar en un museo. Era un perro terranova de mirada profunda y pelaje espeso, que un día cualquiera subió al barco sin pedir permiso, como quien encuentra su destino. Nadie lo bajó, nadie lo echó, porque desde el primer instante los marineros comprendieron que aquel perro no era un pasajero, era uno más de la tripulación. Le pusieron Lampazo, como el cepillo con que se limpia la cubierta, quizás porque su cola peluda que barría el suelo mientras trotaba, orgulloso entre los hombres, hacía justamente eso, barrer. Pero en realidad, él no era una herramienta, era una compañía, era un consuelo, era la risa en medio de las tormentas. Un día el mar rugió con furia y un marinero cayó al agua. No hubo dudas, Lampazo se lanzó tras él, enfrentando olas que habían quebrado a cualquier hombre. Nadó con las fuerzas de un guerrero silencioso y sostuvo al náufrago hasta que lo rescataron. Desde entonces nadie volvió a llamarlo perro. Era camarada, hermano o mejor llamado guardián del barco. Pasaron los años y como todo ser vivo, Lampazo también conoció el descanso eterno. Pero los marineros no pudieron despedirlo lanzándolo al mar. Porque ¿cómo arrojar al olvido quién salvó vidas a quien les enseñó lo que significa la lealtad? ¿Sabes lo que hicieron? Lo embalsamaron y lo dejaron ahí para siempre. Pasaron los años y como todo ser vivo, ajá. Hoy cuando alguien visita el museo se encuentra con él detrás de un cristal. Sigue con su mirada serena como si aún velara por sus compañeros. Los niños lo observan con ternura, los veteranos le dejan flores y hay quienes susurran al oído de sus nietos: ese no fue un perro cualquiera. Ese fue un marinero. ¡Ay, qué bueno! Y entonces, entre maderas viejas, cañones en silencios y banderas gastadas por el tiempo, la presencia de Lampazo nos recuerda que la verdadera grandeza no siempre viste uniforme ni habla con palabras. A veces simplemente se agita en una cola, late en un corazón peludo y se convierte en leyenda. Oh. Porque Lampazo nunca se fue, sigue ahí y cada mirada que se cruza con la suya revive la certeza de que la lealtad más pura puede encontrarse en el alma de un perro. Y porque Lampazo fue un marinero, vamos con ¿Dónde manda marinero? De otro marinero, Calamaro. Sin protestar, voy a probar primero al olvido, a lo ajeno. Voy a pasar a retiro de un tiro al culpable de mi soledad. No sé qué quiero, pero sé lo que no quiero. Sé lo que no quiero y no lo puedo evitar. Puedo seguir escapando y aún lo estoy pensando. Lo estoy pensando, pero estoy cansado de pensar. El marinero de río no tiene calor ni frío. La ciudad no tiene puerto y se siente muy vacío. ¡Ay, qué pena! Últimamente ha perdido su capacidad de sorpresa. En un vaso de cerveza caliente fue que se la olvidó. En un vaso de cerveza caliente fue que se la olvidó. Quiero elegir del mapa un lugar sin nombre a donde ir. Será el lugar donde viva lo que quede por vivir. Eso es mucho tiempo. Por eso de cada viaje me traigo el equipaje perdido. Por eso es que he decidido nunca olvidar, nunca olvidar. No sé qué quiero, pero sé lo que no quiero. Sé lo que no quiero y no lo puedo evitar. Puedo seguir escapando y aún lo estoy pensando. Lo estoy pensando, pero estoy cansado de pensar. No sé lo que tengo, pero sé lo que no tengo. Sé lo que no tengo, porque no lo puedo comprar. Puedo seguir cantando, pero sigo esperando. Bueno, así estamos dejando de cortinita, así de fondito, Donde manda marinero de Andrés Calamaro. Una re linda canción. Hermosa, me encanta. Canción. Me y encanta. Viene de la mano de la historia de Lampazo, el perro marinero, qué grande. Qué buena historia esa. Yo recién viste, estaba contando que el video que, bueno, lo pueden buscar la historia en YouTube, bueno, en cualquier lado, cualquier plataforma debe estar la historia de Lampazo. Está el video del perro ahí embalsamado, que parece que está como esperando para saltar de la cubierta. A izar la bandera. Qué hermoso, qué hermoso. A izar la bandera como cualquier marinero. Esos vínculos humano-animal, qué increíbles que son a veces. Pua, y por eso estamos acá nosotros. Así para es. Contarlos. Bueno, vamos a seguir. Vamos con la segunda parte de toxicidad sí. en vamos animales. En este caso, vamos a seguir con algunas intoxicaciones, con algunas comidas que... o algunos, no sé si comidas, algunos... Sí. ¿Ingredientes? Ingredientes. No, pero es comida. A veces usamos. Es sí. comida, para mí es comida, todo es comida. Como la cebolla, el tomate y el chocolate. Bien. El chocolate tiene varios compuestos, tiene las metilxantinas, teobromina y cafeína. Dentro de sus ingredientes, digamos, que son tóxicos para los animales. Sobre todo para los perros, que por ahí a veces son medios glotones sí. y roban, y por ahí pasan estas situaciones. El gato es un poquito más delicado por ahí. Más desconfiado, creo. Sí. Sobre todo algunas razas, viste, que son bien glotones. Sí, sí. Y que pueden llegar a robar. Y bueno, es importante saber que tienen compuestos que son tóxicos para los animales y que no debemos dárselo. El y más chocolate, uno por ahí le tira y dice, me compré sí. un toffee. Va, estoy diciendo marcas que no tendría que decir. No, que no, no. Que tenemos, no nos pagan aparte, claro, no sé por qué lo digo. Bueno, ese chocolate de tres cuadraditos así. Entonces uno se come dos y dice, mirá al Bobby. A ver, Bobby, abrí la boca. ¡Tum! Bueno, intoxicado. Bueno, estos compuestos, si el animal los ingiere, puede producir. Signos gastrointestinales como vómitos, diarrea, signos neurológicos como incoordinación, puede haber hiperactividad, puede aumentar la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria, puede haber hipertensión, problemas cardíacos, puede haber arritmias, temblores, convulsiones, etcétera. Y también se puede producir una pancreatitis por la grasa del chocolate. La dosis tóxica de la teobromina, que es el compuesto tóxico, es de 250 a 500 miligramos kilo. O sea, tiene que comer bastante. Bien. Pero bueno, sepamos que es tóxico y que no deberíamos administrárselo a nuestros animales. El chocolate es para el ser humano. Después tenemos la cebolla, que bueno, es bastante común porque forma parte de los guisos sí, y demás sí. preparaciones. Por ahí no tirarse la cruda, que no creo porque es muy fuerte, pero sí con salsa. Claro, es muy común que esté en una preparación que después que coma la familia, a veces se lo dan al perro. O algunas personas tienen una costumbre muy linda, que es tirar el guiso en la vereda para que se lo coma otro. Bueno, yo quiero... Igual quiero otro animal, ¿no? Quiero agradecer a una persona que una vez hizo eso muy mal, que está que lo haga, pero me salvó que se me pierda el perro, porque está en glotones. Gracias a eso lo encontramos. Se quedó en la esquina comiendo guiso. Bueno. Debo decir a nosotros que nos sirvió, pero no se debe. Debo decir que es una muy mala costumbre. Sí, sí. Pero bueno. Ver el mostachol, el mostachol tirado ahí con un pedazo de carne picada, de boloñesa, no es muy lindo, en la vereda aparte. Y a veces sucede que el perro se escapa por algún motivo, llega a la esquina, se come el guiso y después estamos en problemas. Exacto. La cebolla es tóxica en todas sus presentaciones, cruda, cocida, deshidratada. Y la toxicidad depende de los compuestos sulfúricos que tiene la cebolla. Y cuánta cantidad tenga de esos compuestos va a depender mucho de lo que le haya aportado el suelo en donde estuvo la cebolla. Ta. En donde se plantó, donde se cosechó. Estos sulfuros lo que hacen es destruir los glóbulos rojos, produciendo anemia. Entonces va a haber signos de depresión, de hipoxia, que es cuando falta el oxígeno en las células. Puede haber debilidad, aumento de la frecuencia cardíaca y respiratoria, signos gastrointestinales también, como vómitos, diarreas. Bien. Pero principalmente anemia. Y la anemia es hemolítica, o sea, hay una destrucción de los glóbulos rojos. Está. En el caso de que el animal se intoxique con claro, el cuerpo, sí, ¿no? Todo lo que estamos diciendo son intoxicaciones, no le va a pasar con un pedacito, ¿no? Depende de la cantidad que ingiere y depende cuánto de estos compuestos le haya aportado el suelo a esa cebolla para ser tan tóxico. Tan tóxico, digamos. Bien. El ajo tiene una un mecanismo de acción similar. ¿Así? Sí, así que el ajo tampoco. Porque a veces, viste, dice, no, me dijo la vecina que el antiparasitario. Sí, sí, le doy ajo de antiparasitario. Pobre perro. Pero bueno. No nos vamos a meter en la, las decisiones de cada uno. En la cultura culinaria de hay cada casa. Hay muchas cosas naturales que sirven, sí, sí. Pero bueno, hay que saber y tienen que estar indicadas por un profesional. Bien. ¿Qué más tenemos? Pero claramente vienen antiparasitarios que son seguros y que se pueden usar con combinaciones de drogas específicas para las parasitosis. Bien. Por eso tratar de no automedicar, tal como cual dijimos hoy. Y el tomate es tóxico. Los brotes, las flores y el fruto no maduro. Contiene tomatina. Ah, mira qué gracioso. Que se halla en grandes cantidades cuando el fruto está verde. O sea que el tomate pasadito no sería tanto el problema, el tema sí es cuando está verde. O sea que cuando está inmaduro. Cuando está inmaduro, ahí está el tema. Es bien tóxico ahí. Entonces produce efectos cardiovasculares, dijimos, cardíacos. Sí. Nerviosos, como convulsiones, incoordinación, y también signos gastrointestinales, que bueno, pueden ser vómitos y diarrea como la mayoría. Y después tenemos una más que es... Perdón, tomate. Sí. Yo cada cosa que vas diciendo pienso y que veníamos hablando de cómo es de buscar, por ejemplo, pueblos con nombres de animales. Y yo digo, ¿cuánta gente tiene el sobrenombre de tomate, no? En los toldos está el tomate lifurena, que justo lo empezaste a hablar y dijiste cuando el tomate es inmaduro, bla bla bla, se me vino a la cabeza el tomate lifurena, que está maduro el tomate lifurena, pues ya es grande. Bueno, seguimos con. Era como para meter un decorado. Un día tenés que hacer un programa con todos los los sobrenombres de los toldos. Sí, de animales tengo y voy a empezar a partir del programa que viene. Bueno, y después tenemos otra intoxicación que es bastante frecuente, que es con la intoxicación con marihuana. Sí. Que en general la consumen accidentalmente los animales, por ahí jugando, o algún animal glotón. O es bastante común también en brownies y sí recreativos. Sí, sí. Que ahí no solo tenemos, como dijimos, la intoxicación con el chocolate, sino también con marihuana. Marihuana. Se junta todo. Oh. La bomba atómica. Falta que le metan un ralladito de cebolla arriba y chau. La dosis tóxica es más de 3 gramos por kilo. Tienen que consumir para intoxicarse. Bueno. Primero va a producir inicialmente una euforia y luego depresión. Va a aumentar la frecuencia cardíaca, va a haber hipotensión después, debilidad muscular, puede haber hipotermia, o sea que baje la temperatura, vómitos. También puede haber signos neurológicos, así que bueno, hay que tener cuidado, dejar esas cosas en manos de los animales porque pueden producirse intoxicaciones graves. Sí, tener cuidado, ¿no? Bastante cuidado. Sí. El que la quiere pasar bien, que la pase bien, pero que el facito quede bueno, guardado después. Puede quedar algo ahí. El Pikachu algún, dando vuelta, bueno. Y que algún animal a ponerse las pilas. Se ponga a jugar y bueno, y de repente. Sí, que quedan como restitos, consumen, ¿viste? Sin quererlo. Realmente es por consumo. Claro. Obviamente. No creo que por otra vía. No, obvio. Y bueno, depende de la cantidad que consuma, se puede intoxicar. Bueno. Bueno, buenísimo, Juli. Vamos redondeando, nos dice acá el operador, el Mati, querido Mati, sí, que estamos llegando al final del programa. Programa número 17. Sí, Lautaro de Carpintería acaba de llegar un mensaje que dijo que fue Julio Cortázar, que fue un gran amante de los gatos. ¿Cómo estamos con los escritores? Con los poetas, sí, con los escritores, claro. Es como que todos se creen que si alguien dice algo muy lindo e interesante, lo escribió un escritor. No. Y voy a develar el misterio.